Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Y acompáñanos en Color Auditivo, con la conducción de Héctor Orozco. Entérate de los acontecimientos culturales de nuestra ciudad, con entrevistas en vivo, charlas sobre arte, obsequios y mucho más. ¡Comenzamos! Buenas noches, un programa más de Color Auditivo. Hoy martes 16 de mayo, tenemos mucha pintura y cine el día de hoy. Les recordamos, nuestro correo electrónico es coloraudititivo.radio@gmail.com y nuestras redes sociales, estamos en nuestra página de Facebook, es Color Auditivo. Y bueno, pues el día de hoy vamos a regalar una obra del maestro Gabriel Acebes, que ya hicimos la publicación ahí en nuestra página, para que todo aquel interesado que quiera participar por esta obra del maestro Gabriel Acebes, pues lo haga a través de nuestra página de Facebook. Es una pequeñita obra, está chiquita la obra, pero vale la pena, está muy padre. Bueno, hay que ingresar a la página de Facebook, ingresa a la página Color Auditivo y hay que poner yo quiero participar en los comentarios de la pieza. Y bueno, pues ahí está. El día de hoy, amigos, vamos a tener como invitados está con nosotros el maestro Luis Eduardo González, Luis Eduardo González Medina, su nombre completo, ¿eh? Va a estar con nosotros aquí platicando un poquito de su trayectoria artística y pues de todos estos menesteres de la acuarela. Vamos a hablar un poquito de acuarela el día de hoy. Y también está con nosotros Alfonso Coliño Orozco, director, productor, locutor del programa Charlando con la Cultura, pero que el día de hoy viene y nos va a platicar de la muestra de cine mexicano independiente, que se va a llevar a cabo del 26 de mayo al 9 de julio. Y bueno, pues ahorita nos va a platicar él de todo lo que acontece con esta muestra de cine. Y bueno, pues como todos los martes, el día de hoy tenemos algo de música también para ustedes. Y bueno, pues el día de hoy no va a ser la excepción. Trajimos algo de un jazzista que se llama Roland Kirk, pero lo apodaban Razán. Bueno, Roland Kirk nació en Columbus, en Ohio, el 7 de agosto de 1936 y muere en Bloomington, Indiana, el 5 de diciembre de 1977. Se le apodaba Razán, por eso se le conoce Razán Kirk. Y bueno, fue un compositor y músico multiinstrumentista estadounidense. Ellas tocaba el saxofón tenor, la flauta y otros instrumentos de viento. Fue especialmente afamado por su gran vitalidad sobre el escenario, donde su virtuosa improvisación estaba acompañada por imitaciones humorísticas y parodias políticas, además de su habilidad para interpretar con varios instrumentos a la vez. Se quedó ciego a los 2 años, por lo que tuvo que estudiar en el Ohio State College for the Blind. Con 9 años empezó a tocar instrumentos de viento, concretamente la trompeta, que luego sustituiría por consejo médico por el saxofón. Formó parte de la orquesta de su instituto desde los 12 años y con 15 ya había formado su propio grupo. Un año después experimentó el tocar 2 saxos al mismo tiempo e inventó el mancello y el strich, 2 instrumentos característicos de él a lo largo de toda su carrera. A partir del año 1951 colaboraba de forma independiente con distintas agrupaciones musicales de Ohio. Su interés por el multiinstrumentismo se le desarrolló antes de cumplir 20 años. En 1956 realizó su primera grabación dentro del estilo Rhythm and Blues. Estando en Chicago, llamó la atención de Ramsey Lewis, quien consiguió que lo contratase la discografía Argo. En 1961, durante 4 meses, trabajó con Charles Mingus y fue durante una gira europea en 1963 en que su nombre empezó a hacerse conocido. Tocó durante 1 mes en el Ronnie Scott's Club de Londres y colaboró con Dexter Gordon, Johnny Griffin y grabó con Quincy Jones. En 1966 firmó con Atlantic Records y al final de la década su actividad era incesante. En los 70 en los 70, se aproximó al jazz rock y a los ritmos de subdivisión binaria. Formó un grupo llamado Vibration Society, con el que realizó giras por Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y Nueva Zelanda. En 1975 sufrió un ataque de hemiplegia que le paralizó un lado del cuerpo, incluida la mano derecha, por lo que tuvo que aprender a tocar el saxo solo con la mano izquierda. Y en 1977 falleció a consecuencia de un infarto. Bueno, pues hoy escucharemos algo de este fantástico músico de jazz, que ya lo escucharán. Trajimos tres piezas: Roland Kirt, apodado Razan, que bueno, este músico, ya como lo vieron, pues era ciego, era desde los 2 años pierde la vista, y pues a pesar de todo eso, su talento musical era exageradamente buenísimo. Vamos a escuchar tres piezas: a Visit from the Blues va a ser la primera, Slow Blues la segunda y Mr. PC la tercera pieza. Y bueno, pues para no entrar más en detalles, recuerden, ahí está la página de Facebook, el lienzo, Color Auditivo, para que se anoten ahí y puedan participar por la pieza del maestro Gabriel Aceves. Niño José Jesús Niño Torres está aquí conmigo en los controles y Jacobo está en los controles y Niño en el micrófono. Ay, a ver si andan despiertos. A ver si andan despiertos, ya los iban a cambiar, ¿eh? Ahí viene corriendo, ¿eh? Se quitó los, dijo, ahorita voy. Bueno, aquí está con nosotros el maestro Luis Eduardo González. Maestro, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por esta invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno que aceptó la invitación, maestro, porque este programa estaba ávido de hablar de acuarela, que es una de las técnicas más bonitas y más difíciles de las artes plásticas, creo yo. No sé, usted denos su comentario como experto, pero a mí me parece que es una de las más complicadas y de las más bellas, ¿eh? La acuarela puede darnos bastantes atmósferas en una pintura, ¿va? Sí, claro. La acuarela es una, pues es un medio de expresión muy directo, muy ágil, muy dinámico, a veces muy volátil. O sea, las reacciones del agua y el papel, pues a veces son imprevistas, a veces a favor, a veces nos juegan malas jugadas, ¿no? Pero siempre la acuarela tiene ese impacto visual que es muy emocionante, ¿no? Y creo que es, bueno, entendiéndose con los medios, con los materiales, creo que se pueden lograr cosas muy expresivas, espirituales, emocionales, muy, muy interesantes. Maestro, antes de que nos platique un poquito sobre la técnica propiamente de la acuarela, platíquenos quién es Luis Eduardo González, desde cuándo le gusta el arte, cómo usted empieza a meterse en este mundo tan maravilloso, que como todo mundo, pues los artistas sufrimos, somos sufridos, ¿va? Porque, híjole, además, mire, aquí está el maestro Alfonso, que no conocías obras del maestro, ¿va? Fíjate que sí conocía la obra, al que no lo conocía personalmente era él. Ahí está. Aunque lo había visto 2-3 veces, pero no me tocaba así. O sea, una cosa es que lo veas y otra cosa es que lo conozcas. Así es. Y bueno, platíquenos, maestro, ¿quién es él? ¿Quién es Luis Eduardo González? A ver. Bueno, pues Luis Eduardo González, bueno, yo creo que como la mayoría de los que nos dedicamos a este negocio, pues empezamos por gusto, por visión desde la infancia. Yo tuve la fortuna de crecer pues en un medio favorable, ¿no? Mi padre fue el señor Miguel González Almeida, fue un pintor aficionado que estudió con el maestro Vizcarra, y yo de niño pues lo veía pintar, ¿no? Tenía un cuarto ahí en la casa que lo hizo su taller, un cuartito arriba de la cochera, ¿no? Y el olor a guarrás y los pinceles, los colores, pues para mí fueron un estímulo pues natural, ¿no? Yo de luego pues empecé a dibujar y siempre me gustó, igual que a todos mis hermanos, ¿no? O sea, era nuestro pasatiempo preferido, ¿no? Cuando me di cuenta de que tenía que ganarme la vida y estudiar algo, realmente yo no me considero buen estudiante, yo nunca fui buen estudiante, ¿no? Entonces dije, pues qué haré, ¿no? Pues, y me decidí por la pintura, o sea. Optaste, maestro, por no trabajar, ¿verdad? Hacer lo que te gustaba nada más. Exactamente. Exactamente, o sea, ser de tiempo completo aficionado a algo, ¿no? Y pues me inscribí en la Escuela de Artes Plásticas, yo creo que en un momento, pues yo creo que de los más brillantes que ha tenido la escuela por sus maestros. Tuve la fortuna de tener al maestro Alonso Velar Gallardo, o sea, tuve una generación de grandes maestros, Jorge Martínez, Caracalla, Cofim, Jesús Mata, Samarripa. En fin, era un momento, y además grandes compañeros, ¿no?, que también han destacado en las artes. Sí. Y pues bueno, ahí aprendí todas las técnicas y poco a poco me fui como orientando, más bien la acuarela me fue llamando. Me fui atrapando, ¿no? Por medio de los consejos de mis maestros me dediqué al paisaje, el maestro Jorge Navarro Hernández. También fue, yo creo, muy importante para mí en mi formación, en mi carrera, ¿no? Siento que me acompañó, o sea, con sus consejos y con su obra, pues. Y pues yo me sentí como muy bien nutrido, ¿no?, en cuanto a conocimientos y estímulos y pues y respeto y amor a la profesión. La acuarela como técnica, porque es una técnica de las artes plásticas, como usted le dice, maestro, es una que nos puede dar bastantes posibilidades. Cada una de las técnicas tiene su chiste, ¿verdad?, para poderla llevar a cabo, pero yo creo que la acuarela tiene, a mi percepción, pues, tiene vastas posibilidades de crear una atmósfera tanto en lo figurativo como en lo abstracto como en el paisaje, ¿no? Sí. Sí, bueno, el medio principal de la acuarela, pues, es el agua. El agua. Que es un elemento vital, ¿verdad?, que pues tiene vida propia, ¿no? Más que dominar, uno tiene que entender, ¿no?, sentir los materiales, el agua y pues tratar de que lo que pasa en el transcurso de la obra, pues algo de lo que uno trae sale ahí en la obra, no se queda en la obra, aunque es muy al principio muy rebelde, ¿no? O sea, no se deja dominar, ¿no? O sea, hay que pelearse mucho tiempo, ¿no?, hasta que uno va pues entendiendo, ¿no?, y el agua se va dejando llevar, ese hace amigo de uno, ¿no? Exactamente. Así es. Es que no la dominas. No la dominas. Exactamente. No, aprendes va a usarla. Va contigo. Ahorita estábamos acá el modo en una pelea de que primero esto, primero aquello. Le digo yo, Alfonso, para ser acuarista hay que ser maestro. Si no, ni acuarista eres. No, pues no. ¿Sí o no? No se deja. Pues el maestro no sí puedes, es No puedes hacer lo que el maestro hace, que es una cuestión fabulosa. No, si le dicen quítate que ahí te voy. Así es. Y bueno, la acuarela, maestro, como usted dice, ha sido parte de su vida durante mucho tiempo. Usted es miembro de la Asociación de Acuarelistas Mexicana, ¿no? Bueno, un tiempo estuve yendo a México, pero ganó premios, ¿no? Sí, ganó. Yo tuve el gusto, la alegría muy grande de en tres ocasiones de tener el primer premio, ¿no? En tres. ¿Nomás tres? Es que nomás participó en tres, dice. Sí, si hubieras participado en 10 con los 10, pero si entrado más. Sí, es que le dijeron, ya no entres, por favor. Ya después de la tercera le dijeron, por favor, ya no entres, para que le des chance a otros, ¿verdad? Sí, y bueno, yo creo que fue un momento también muy brillante aquí en el de los compañeros también pintores que practicamos la acuarela, porque hacíamos un grupo muy activo, ¿no? O sea, íbamos a pintar paisaje y hacíamos exposiciones. En fin, había mucha dinámica, ¿no? Entonces, creo que eso desde luego también es muy importante para que uno se desarrolle, ¿no? Y que uno tenga pues más crecimiento, ¿no? Así es. O sea, el medio en ese momento fue muy valioso, pues. Pero te fijas un secreto que dijo, éramos varios y íbamos a pintar juntos, o sea, unidos. Así es. No cada quien por su lado. Así es, así es. Exponíamos, o sea, en plural, todo, nunca todo. En individual, ¿te fijas así cómo es. Cambia? Así es, cómo ha cambiado todo. Y bueno, pues el maestro nos va a platicar ahorita, nos va a seguir platicando más de sus... de su aprendizaje en esto del arte, porque nunca acabamos de aprender en el arte. El arte siempre nos enseña cada día algo nuevo. Y incluso el maestro aprende del alumno y el alumno aprende del maestro. Siempre. Sí, siempre sabes algo de arte. Vamos a ir a escuchar la primera pieza para ambientarnos un poquito con blues. Vamos a escuchar un pedazo porque la pieza es muy larga, pero vamos a escuchar un pedacito de A Visit from the Blues y regresamos en breve. Vamos a un breve corte y regresamos con mucho color auditivo. Now a visit from the blues. Continuamos con un buen color auditivo. Vamos a un breve corte. ¿Cómo, qué les pareció esta pieza de A Visit from the Blues? Esta pieza de este gran, gran, gran... Muy pipiris nice. Aunque estábamos en la plática, estuvo... Lo que pasa es que esta música se presta para que hagas muchas cosas. Uh-huh. Te concentres haciendo alguna labor, platiques... ¿Por qué no la dejas, o sea, de música de fondo, hijo? Está ahí de... ¿Está de música de fondo? Ahí de música de fondo algo... Sí, está de música de fondo. No me regañes, hijo, era una sugerencia. Bueno, es bajito y ya está. Estábamos con el maestro Luis Eduardo González. Les recordamos que todavía estamos en el programa Activos para que se inscriban por la pieza de Gabriela Cévez. Todavía por ahí. Ahí está, mi estimado. ¿Para qué? Bueno, vamos a estar aquí todavía para que se anoten. Y bueno, al final haremos esta rifa. Y bueno, maestro, a ver, síguenos platicando. Después de esta etapa de escuela, cuando pasa por la Escuela de Artes Plásticas, cuéntenos alguna anécdota de su carrera, algo por el que haya decidido continuar en esta magnífica carrera de las artes plásticas, sí. ¿No? Bueno, lo que pasa es que recuerdo que ahí, usando una escuela como estudiante, fue la primera vez que obtuve un 10, ¿verdad?, de calificación, porque yo era de plano muy mal estudiante, ¿no? Las matemáticas, la física, la química eran para mí muy pesadas, muy difíciles, ¿no? Creo que eran muy pesadas y, por ejemplo, la química a la hora de hacer una acuarela es importantísima. Sí. Súper importante. Cuando estás aprovechando el agua en su reacción con los colores, es un conocimiento de química tremendo, aunque sea empírico, aunque sea nada más manual, aunque sea nada más visual. Sí, sí, así es. Sí, yo muy pronto ahí en la escuela me di cuenta de que, pues ese era mi medio, ¿no? O sea, ahí me sentía a gusto. Me sentía a gusto, ahí me sentía que me podía realizar, ¿no? Y bueno, también hay otra situación. Yo siempre he sido muy picado para jugar fútbol, ¿no? Y en ese tiempo, precisamente cuando entré a la escuela, empecé a ir a entrenar al Club Atlas. Hicieron ahí un torneo y me eligieron, pues, ¿no? Pero el maestro de Lara, yo llegaba tarde a su clase y me dice: oiga, ¿por qué no viene? No, maestro, es que estoy jugando fútbol. No, pues, tiene que elegir, ¿fútbol o la pintura? Entonces, me dolió muchísimo, pero tenía claro que era la pintura lo que era más importante para mí, ¿no? Y pues de ahí me fui desarrollando, mis maestros me apoyaron, me cobijaron, me dieron muchas enseñanzas, en fin, fui creciendo, ¿no? Y desarrollando, pues, un lenguaje, ¿no? De ahí de lo que le recomendaron con la cuestión del paisaje, maestro, digo, porque el maestro de Lara fundamentalmente era paisajista, bueno, aunque hiciera un detalle de unas hojas muertas o de unas hojas vivas de un árbol, realmente era paisajista el sí. Maestro, ¿verdad? Sí, fue una influencia muy muy importante, sobre todo el maestro don Alfonso, pues, era una persona muy espiritual, un místico, ¿no? O sea, con una gran espiritualidad, ¿no? Y una devoción a la pintura, ¿no? Y también después se fue orientando hacia la pintura religiosa, ¿no? Uh-huh. Pero de él recibí, pues, ese conocimiento y ese gusto por el paisaje, ¿no? Y por la acuarela. O sea, que en ese momento era, pues, su fuerte, ¿no? Después fue desarrollando otras temáticas y técnicas, ¿no? El óleo, el acrílico, hizo obra mural muy importante. Y también para mí fue importante colaborar con él en algunos murales, ¿no? Uh-huh. El mural de San Bernardo es un mural enorme, entonces tuvo que organizar un equipo y a mí me dio la confianza de apoyarlo, de trabajar con él, junto con otros compañeros. Y pues también eso en lo profesional, pues, me ayudó a ver un poquito más allá, ¿no? Y también conocer un poquito más a fondo la mentalidad y el corazón de un artista, ¿no? Siempre el artista pasa por altibajos, como todo mundo, pero hay veces que esos altibajos sirven para impulsarnos, ¿no? En la vida del arte, porque el arte es sufrir a veces, es sufrir y es aprender del sufrimiento. Todo el tiempo es más, todo el tiempo, no a veces, todo el tiempo. Y a partir de ahí desarrollamos más herramientas para seguir adelante, ¿no, maestro? Pues sí. Sí, el, pues, yo creo que cualquier actividad que se tome en serio, pues, exige, ¿no? Y la orientación que reciben maestros es hacia la parte humana, hacia el respeto al oficio, que de todos mis maestros lo recibí, ¿no? El maestro Martínez, conocedor, muy exigente. Yo lo conocí, el maestro. El maestro Cofín, colorista, un colorista extraordinario. El maestro Samaripa, un gran dibujante. Bueno, a mí me tocó como maestro de dibujo. En fin, cada uno de ellos nos dio nos iluminó una parte de lo que es que es la pintura. Un toque en cada sí. Alumno, y en ese caso para tu formación, maestro. Vi un mural en el Hospital Civil de Guadalajara, en el antiguo. Sí. Que está atrás de unos elevadores, una escalera, sí. Donde está firmado como que colaboraste por ahí, sí. Maestro. Sí, ese proyecto se lo encargaron a Jorge Monroy. A Jorge Monroy, sí. Y también le hizo un equipo de compañeros, pues, que nos tocó trabajar, como es una obra muy grande, pues me tocó también ahí participar, ¿no? Y sí, está ahí, es una obra bastante grande, ¿no? Histórica, o sea, porque cuenta un montón de historias acerca del proceso de los hospitales civiles. Pero fíjate qué ingratos, ¿no? O sea, nomás se venera a José Clemente Orozco y hay un montón de murales en este pueblo bicicletero y no se les da la importancia que tiene el muralismo real. Es más, se dejó de dar en la facultad de muralismo, sí. El muralismo, hasta hace poquito lo volvieron a dar, pero por mucho tiempo lo olvidaron, y es una cuna muy importante de México y de México para el mundo. Sí, bueno, yo, entre otras cosas, bueno, después de varios años de trabajar como pintor, tuve la oportunidad de estar como maestro en lo que era la Escuela de Artes Plásticas, que ahora ya es facultad, es la ya parte del CUAD, ¿no? Sí. Uh-huh. Y pues ahí me pasé 20 años, ¿no? Según yo iba por dos, te dije, no voy a aguantar. Voy a adquirir un poco de experiencia, 20 años, nada más. Sí, nomás para agarrar experiencia, pues. Sí, total, que cuando menos pensé tenía 20 años, ¿no? Y pues me gustó mucho esa parte de enseñar, ¿no? De convivir con los alumnos. Y me di cuenta de que hay mucho talento, ¿no? O sea, hay muchos jóvenes con sensibilidad, con inquietud, con la determinación, pues, ¿no? Y eso, pues, siempre es valioso, ¿no? Y algunos de ellos ya están apareciendo por ahí en lugares importantes, ¿no? Entonces, realmente sí, aquí en Jalisco, pues, es una cantera de pintores, ¿no? O sea, hay una gran cantidad y también en calidad, ¿no? O sea, hay muchos jóvenes que tienen algo que decir, ¿no? Y para mí fue muy importante, así es, esa etapa, ¿no? No, maestro, pues ha pasado por bastantes cosas y más que nos tiene que platicar todavía. Vamos a ir a escuchar otra de las piezas que traemos aquí seleccionadas de este fantástico músico de jazz, Razan Roland Kirk. Y bueno, esta pieza se llama Slow Blues. Vamos a escuchar un poquito de la pieza. Y inmediatamente acabamos de la pieza, vamos a escuchar la cápsula del Arte Comparte que nos manda nuestra amiga Marisol López, porque el día de hoy nos quiere platicar la historia de la Marcha de Zacatecas. Entonces vamos a escuchar esta pequeña cápsula. Ándate paseando. Para que nomás vean, dicen que es el segundo himno mexicano, considerado el segundo himno mexicano. Vamos a escuchar la pieza primero. Bueno, el tercero, porque el segundo es el Jarabe Tapatío. Así es. Digo, hay que aclararles a la gente, ¿no? Sí. Vamos a un breve corte y regresamos con mucho color auditivo. Thank you. Color auditivo del arte comparte por Marisol López. La marcha de Zacatecas. Es considerada el segundo himno nacional mexicano. A mediados del siglo XX, la Marcha de Zacatecas fue declarada himno del mismo estado y actualmente es conocida como el himno nacional de la charrería mexicana. El autor de la marcha es el zacatecano Genaro Codina Fernández. Fue compuesta en el año de 1892 en honor al entonces gobernador del estado, el general Jesús Arechiga. Por ese motivo fue conocida inicialmente como la Marcha Arechiga. El gobernador, en un acto de modestia, solicitó que cambiaran el nombre de la marcha por el del estado, y desde entonces esta pieza musical es conocida como Marcha de Zacatecas o Marcha a Zacatecas. Se dice que las fuerzas villistas durante la toma de Zacatecas agregaron a su repertorio esta pieza musical, misma que los acompañó durante todos sus avances de campaña. La letra la otorgó Salvador Cifuentes. Me permitiré leer parte de ella. Prestos estad a combatir, oíd llamar, suena el clarín, las armas pronto preparad y la victoria disputad. Prestos estad, suena el clarín, anuncia ya próxima lid, vibrando está su clamor, marchemos ya con valor. Esta pieza se ha escuchado en honores a la bandera, desfiles, bandas de guerra, en lienzo charros. Pero una de las mejores interpretaciones las tiene la banda del estado. Del arte comparte, presento. Pequeño corte musical, la cápsula de nuestra amiga Marisol López, que cada programa nos manda una cápsula interesante, ¿eh? Ahora de la marcha Zacatecas, ¿no? Es una padrísimo. Bueno, Hazel Pardave está inscrito para la rifa de la pieza. Y Pardave. Para la pieza de Gabriela Cebes. El apellido. Sí. No, pero aquí dice Pardavé. ¿Es parienta de Joaquín Pardavé? A lo mejor, pero no, es que se quitó la L. Y bueno, pues ahí estamos todavía activos en el programa. Está también aquí nuestro amigo Alfonso, que ya en tres ya está empezando a hablar. Ya está empezando a hablar. Ya está, es que me da miedo el micrófono, cabrón. Sí. Ay, sí. Ver, es que ya se comió tres. Platícanos de este encuentro de cine mexicano. Bueno, mira, esta es la sexta ocasión que lo hacemos ya. 6 años tenemos haciéndolo interrumpidamente. Es sexta muestra de cine mexicano independiente. FIMI. ¿Cómo es la sigla? No hay siglas. No, aquí sí hablamos español. Okay. Eso. Aquí no nos cuesta trabajo. Sí, sí, nada de que el quad y cosas de esas. Que yo le digo a mi tocayo, le digo, oye, aprende a enseñar a tus alumnos. ¿Cómo que el quad? ¿Qué es eso? ¿El Kushka? No. Se llamaba Facultad de Arquitectura, Facultad de Leyes, Facultad de Estudios. No, Centro de Estudios Universitarios. O sea, media hora para decir, pues claro, lo reduces. No, se llama Muestra de Cine Mexicano Independiente, en español completo, sin siglas y sin nada. Y bueno, nace hace 6 años en una cobertura del Festival Cultural, del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que se llamaba originalmente Muestra de Cine Mexicano. Así, Muestra de Cine Mexicano, así empezó. Y derivó en lo que es hoy en día, pues fue el mejor festival de México. Fue el mejor festival de Latinoamérica, pero fue esos tiempos pasados, ¿no? Bueno, nosotros inauguramos, por cierto, invitamos a todo tu público a que vaya, aunque iniciamos funciones el día 26 en el refugio, del 26 al día 30 vamos a estar en el refugio, el 26, 5 y 7, 27 vamos a tener una sola función porque hay el festejo de la inauguración, que ese lo inauguramos con 4 cortos tapatíos, 2 cortos españoles y la película, no el documental que acaban de presentar hoy en el refugio de Pedro Páramo, no, la película que se hizo en 1998, la tenemos, la película bien hecha y todo, que la vamos a presentar. Entonces tenemos el acto académico, los cortometrajes tapatíos, 2 españoles y la película, y después un cóctel de nuestros amigos, los amigos del mezcal, que ya nomás nos quedan unos días, por cierto, de hablar de estas cuestiones. Porque ya nuestros legisladores tuvieron a bien jorobarnos, pero bueno, y entonces vamos a tener alipuses, jugo de agave echado a perder, llámese mezcal y llámese tequila, y estamos negociando para que nos lleven 2 barrilitos de jugo de cebada echado a perder. La comida la llevan ustedes. Cómo se pasen lo que se lleven de comer y nos compartan, lo ponemos nosotros. Es cuenta de la muestra. Y luego continuamos en varias sedes, sobre todo en las calles y en los barrios. Y cerramos el día 9 de julio, ahí mismo en el refugio. En el refugio, tentativamente, pero estamos viendo a lo mejor hacer uno aquí en el expiatorio, una cosa así. No más falta que me den el permiso. El problema son los alipuses, porque es lugar abierto y entonces ahí es medio complicado eso. Pero estamos viendo a ver si tu tocayo, digo por lo pelonchis, nos dan el permiso para hacerlo ahí. Pero digo, tenemos unas cosas maravillosas, unos trabajos excepcionales. Escogimos nosotros tenemos patrocinio desde el principio por el centro de capacitación de cine, vulgarmente conocido como el CCC, que era de Conaculta, hoy de la Secretaría de Cultura Federal, y de Incine. Bueno, a Incine le hicimos que nos pidieran que nos hicieran 2 para toda la familia, 1 de cortometrajes animados jaliscienses. Nos lo hicieron para el año pasado, lo vamos a repetir esta vez. Viene La Noria y viene una que está divertidísima, que se llama El Regreso del Vampiro, hablando del vampiro del Panteón de Belén, de la historia del vampiro del Panteón de Belén, que sale ahorita, imagínate, y lo primero que sale saliendo lo atropella un pinche camión, ¿verdad? Y luego va a morder una muchacha y resulta que era un muchacho, ya sabes, ¿no? Los que se visten de niñas y todo. Entonces, bueno, le pasan 1000 peripecias y bueno, está muy entretenido. Y el otro es diferente, ¿no? Hable, no se tenga miedo, puede preguntar. Yo no le tengo miedo a los micrófonos. No se lo coma, señor. Sí, entonces, la muestra va a estar del 26 de mayo. Del 26 de mayo al 9 de julio. Al 9 de junio nos pueden buscar la cartelera, las hipnosis y todo en Facebook, / muestra de cine mexicano independiente. Sí. Tenemos dos muros, el fanpage y el grupo. Para que no haya pretexto que Chita la bolsearon. Que no tuvimos la información. Que no tenemos información. Y o mandar un correo a muestra de cine mexicano. Y si no, busquen Alfonso Coliño ni le pregunten. Oye, ¿todas las entradas van a ser gratuitas? Todo es gratuito. Todo es gratuito. Todo es gratuito. No cobramos. Por eso no pusimos el Cineforo este año. Hasta los alipuses en la inauguración y en la clausura son gratuitos. Así es. Bueno, ahí está, amigos, la muestra de Pero cine. Pero mira, tenemos, nomás para darte así, tenemos... Hablando de pintura, tenemos una película sobre Diego Rivera, sobre Goiti y sobre Orozco. Hay nomás tres que... ¿Es cortometraje la de Goiti? Son largometraje los tres, cabrón. Andy. ¿Es la película de Goiti la que hicieron hace, qué será, 25 años, 24 no, años? No, un poquito menos. Goiti, sí, fue la... Sí, más o menos va a ser esa, es la única que hay. El Come Solo se llamaba. Sí, esa va a ser. Bueno, pues ahí está, amigos, la muestra de cine mexicano independiente. Estará el 26 de mayo al 9 de julio para que no se la pierdan. Y bueno, ya nos queda poco programa, ya estamos casi por terminar la emisión de este Día de Color Auditivo. Y bueno, pues el maestro Luis Eduardo González, que todavía está aquí en la mesa... Maestro, le vamos a hacer la pregunta de los 20 mil. El arte trascendente, como todo en la vida, que el arte tiene que llegar más allá de lo que haces, porque buscamos eso, los artistas, ¿no? Llegar, trascender en el arte. Pues, más de lo que vivimos, más de lo que hacemos y más de lo que pensamos. Y más de lo que pensamos. Antes me hablan, ¿eh? Ay, yo por eso no soy artista, hijo. Maestro, en este camino... ¿Qué piensa de esta situación del arte? ¿A dónde va su arte? Bueno, yo creo que sí, en serio, es una pregunta bastante pesada, ¿no? Difícil de responder. Porque nos toca vivir en una época, pues, muy contradictoria, de mucha exigencia, de mucho sufrimiento, de muchas decepciones, de muchas pérdidas. Pero... Pues la vida siempre tiene que seguir, ¿no? El artista tiene, precisamente es la parte sensible de la humanidad que busca una respuesta, ¿no? Siempre ha sido como, bueno, al principio tal vez era un mago, ¿no? Unos hechiceros o después los profetas, ¿no? Ahora, pues es un pensador, alguien sensible, creativo, que tiene que animar a la humanidad, pues, o a su entorno humano, ¿verdad? A tener esperanza, ¿no? A vivir la vida con alegría, con un objetivo, ¿no? Y pues realmente está difícil, ¿no? Y sobre todo también en el mismo campo del arte, pues hay muchas situaciones, yo diría, confusas, ¿no? Que yo creo que es parte del problema, ¿no? O sea, si la humanidad está en crisis, pues evidentemente el arte también tiene que pasar por eso, ¿no? Entonces, es una cuestión, yo creo, de búsqueda interior, ¿no? Y también, yo creo que la energía más poderosa es el amor, ¿no? O sea, el amor a la vida, a los demás, al oficio, pues a la humanidad, ¿no? O sea, y bueno, creer en algo para luchar por él, ¿no? Ayuda. Así es. Decíamos ya en otras ocasiones, Miguel Ángel Sotelo y un servidor platicábamos de que el arte muchas veces no lo apreciamos como tal porque lo tenemos, lo palpamos y estamos con él. Pero ahí surge la pregunta, si nos quitaran el arte, la humanidad se colapsa. Porque el arte nos mantiene como humanos, nos mantiene como seres humanos. Y si el arte se nos cae... Nos alimenta el alma. Nos alimenta, ¿no? Y el alma... Pero el alma. Pero el alma es todo. Por eso. El dinero te alimenta el cuerpo. Y el arte te alimenta el alma. Y lo único que se queda es el alma. Imagínate que te quiten el arte, que te chingaste. No, ahora de tu arte al otro, bueno, yo prefiero. Pues, un tinto. Un tinto. Un tinto. Bueno, amigos, este programa estuvo bastante interesante. Muy colorido. Tendríamos que platicar dos o tres programas más con el maestro para que nos platicara más cosas interesantes, porque lo que ha vivido en 30, ¿cuántos años tiene ya de trayectoria, maestro? ¿30 años? No, pues. ¿40 años? Profesionalmente más de 40 años. O sea, desde mi primera exposición, que fue en el 73. Y que esperamos, maestro, que pronto tengamos una exposición suya. ¿No ha pensado en alguna exposición? Sí, en eso estoy trabajando ahora, estoy preparando algo, ¿no? Año con año antes hacían una exposición en Providencia, el Salón de la Acuarela. Ya tiene días, que años que no lo... Pues sí, bueno, desafortunadamente ya ese lugar ya no funciona, o sea... No funciona como tal. No, pues fue el ingeniero Aldana el que lo mantenía, entonces cuando él faltó, pues ya... Se acabó. Ya no, digamos, fue un año tras año tras año. Exactamente. Yo iba sí, a todas pero las el problema es que no hay quien siga las cuestiones, ¿no? Sí. Yo porque ahí vi unas piezas excepcionales del maestro. No, te digo, tú hablas de eso y yo te puedo hablar de muchas otras cosas que dejaron porque el que lo hacía ya no lo hace. Así es. Bueno, amigos, vamos a esperar con ansias esta exposición del maestro. ¿Va a ser este año, maestro? No creo, posiblemente el próximo año. Ahí está, una exposición individual, maestro, que estaremos ahí presentes a ver la obra, porque va a ser obra fresca, obra nueva, que así salen de ideas. Ya nos vamos, amigos, gracias por haber escuchado con el auditivo. Gracias a Alfonso Coliño, que estuvo nada, con nosotros. Que ya sabe, cuando usted me invite, yo a veces puedo y a veces no. Bueno, digo, hay que ser sinceros. Y gracias al maestro Luis Eduardo González, pues, que estuvo con nosotros. Un gusto, Sergio. Niño en los controles, Jacobo en los controles, niño en el otra vez me mandó los controles. No, el próximo martes me voy para allá y Jacobo te vienes para acá. Bueno, quiero ver si estaban despiertos. Siguen despiertos. Vamos a ir a escuchar la última pieza de este fantástico músico de jazz, se llama Mr. PC. Y ya de ahí nos vemos el próximo martes en punto de las 8 de la noche aquí en Color Auditivo. Y que nosotros nos vemos. Usted también nos escuchan. Así es. Vamos a un breve corte y regresamos con mucho color auditivo. Bum bum bum bum bum.